y a Patagones. Nos vamos a ir, dijimos que queríamos hablar respecto de la situación de los guardavidas que dependen del municipio de Patagones, que desde hace ya varios días, semanas, digo, están con medidas de fuerza, sin vestir la ropa que brinda el municipio, reclamando por mejoras salariales. Estamos en comunicación con José Speciale para que él nos dé algún detalle respecto de cuál es la situación hoy, a 20 minutos de que comience el servicio de guardavidas en Patagones. José, buenas tardes, buen mediodía. Desde Radio Encuentro, Américo te saluda, ¿cómo estás? Hola Américo, buen día, buenas tardes. Bueno, acá estamos expectando todavía para que la municipalidad nos vuelva, desde el municipio nos vuelvan a llamar para poder nosotros meter un bocado en la paritaria. ¿Cómo ha sido la última reunión, por ejemplo? No, era lo que no esperábamos. Ellos, en la primera reunión, dijeron lo que iban a pagar, así directamente, no, sin ninguna tregua ni nada, y que en la segunda reunión íbamos a decir nosotros si aceptábamos o no, y si no aceptábamos, bueno, que teníamos la puerta abierta para poder seguir nuestro camino por otros balnearios. Uh-huh. Nos juntamos en la segunda reunión y nada, no nos dijeron, bueno, que la propuesta era la que habían ofrecido, de 32.000 pesos con algún bono y no sé, un porcentaje no sé de cuándo, no, y para cuándo. Uh-huh. La verdad que bastante complejo el tema cómo lo plantean, pero la cosa es que el sueldo de bolsillo que es de 32.000 pesos. Claro. Y no, bueno, decimos que no sé, porque eso era muy, estamos muy lejos de lo que nosotros estamos solicitando, y queríamos ver si podíamos ver tirar nuestra propuesta y a ver de qué forma podíamos llegar a un arreglo, y decían que no, o sea que no había forma de que no aceptaban una propuesta de parte nuestra. Con lo cual ustedes mantienen la medida de fuerza, ¿y con qué expectativa de una próxima reunión? Exactamente, sería lo que estamos esperando, y poder nosotros realizar una paritaria como corresponde, que es negociar, básicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay alguna expectativa? Digo, hoy hablan de la posibilidad de un dinero que provenga de la provincia de Buenos Aires, del gobierno provincial, básicamente. No, nosotros no hemos escuchado nada. O sea, si te referís a lo que salió por otro medio de, sí, de la intervención del... No, este es un trámite que realizamos del sindicato de Patagones. Uh-huh. Ante la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que depende de Sergio Berni, para que se haga una inspección ocular. Ah, mira. En San Carmen de Patagones, para del sistema de seguridad que tiene en playas, que depende de la Municipalidad de Patagones. Uh-huh. Es una inspección ocular para que haya un árbitro neutral de cómo se está trabajando, los materiales que tenemos, que no contamos, o que contamos, y la cantidad de guardavidas que se está utilizando, que hoy por hoy están prestando servicio, si alcanzan o no alcanzan para la extensión de playas que tenemos. Uh-huh. Y bueno, y de ahí también ver si se puede mejorar o que la provincia intervenga para que Patagones empiece a tomar cartas en el asunto en inversiones para el sistema de seguridad en playas. Uh-huh. ¿Y esta inspección que vendría ahora, en estos días? Claro, eso viene de sorpresa. Es una inspección que caen a todos los balnearios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros pedimos una para Patagones y ya estaría en camino, digamos, el trámite, y también se comunicó a la Comisión Provincial de Guardavidas, que también funciona en La Plata, que nosotros dependemos todo de esa comisión, y bueno, te estaríamos esperando a que aparezcan, que vengan en cualquier momento. Y digamos, ustedes consideran que hay varios elementos que no estarían en condiciones y que por ese motivo esta inspección, digamos, encontraría esos errores. Sí, Patagones no, la municipalidad de Patagones no ha invertido desde que yo tengo uso de razón en un semirrígido o una motonáutica con tablas para poder trasladar o acercarse a una víctima a larga distancia de una forma más veloz. No se ha invertido en eso, no se ha invertido en el DEA, que es el desfibrilador de cardio pulmonar, que es de ley ya, que tenemos que tener. No se ha invertido en tablas de traslado para traumáticos, o hay una o dos, pero no alcanzan, digamos. No se ha invertido bien en el sistema de comunicación, no tenemos handy hoy por hoy. Mira. Había un par ahí que no funcionaron, después nos dieron celulares, ahora estamos directamente con los celulares nuestros, o sea, privados, claro. Personales. Sí. Y sí, hay un montón de falencias, por ejemplo, también el año pasado, no sé si se acuerdan, que se hubo un chiquito en La Baliza, que ahí debería haber un puesto de guardavidas. Nosotros no decimos que lo hubiéramos salvado, pero el protocolo de búsqueda hubiera sido mucho más rápido de lo que fue con respecto a que no había nadie y la familia tuvo que venir a Patagones y poder desde ahí empezar la búsqueda, ¿no? Claro, tremendo. Hubiera sido mucho más ágil el sistema, el protocolo de búsqueda de la víctima. Claro, se entiende. O sí lo podríamos haber salvado, no se sabe nunca, eso no se va a saber. Y la verdad que estas cosas hay que sacarla a la luz porque la venimos sosteniendo y ya la municipalidad no ha tenido buen trato con los guardavidas y ya no se puede sostener más, más allá de que tenemos un mal sueldo, ¿no? Claro. José, ¿y cuáles van a ser los pasos a seguir en caso de que continúe esta falta de diálogo? ¿Se pueden intensificar, además de este pedido concreto que están haciendo desde el sindicato el control desde la provincia, ¿se pueden intensificar las medidas de fuerza? Sí, se pueden, se van a intensificar, más visible van a ser, nunca vamos a dejar la gente a la deriva, nunca lo vamos a hacer, no está en nuestro espíritu hacer eso, pero sí que se note la molestia de la forma que estamos trabajando. También el jefe de playa, Oscar Warner, pasa por la playa diciendo que somos demasiado, que estamos mucho tiempo así, básicamente te lo voy a decir así como lo dijo, que estamos mucho tiempo al pedo, que estamos al pedo mucha gente en las playas, cuando vos ves bien lo que es Carmen de Patagones, mucha gente se ha volcado ahí a las playas de Patagones, y la verdad que difiero totalmente con lo que dice el señor el jefe de guardavidas. Estamos 14 para todas las playas, para Patagones, San Blas y la Villa 7 de Marzo, y la verdad que no, con esta cantidad de guardavidas se va a hacer muy difícil poder prestar un servicio bien como se merece de Patagones, ¿no? Claro que sí. Bueno, José, muchas gracias. Disculpa mi forma de expresarme, pero fue lo que nos dijo. Fue así. Sí, me imagino que el ánimo también de los trabajadores guardavidas no debe ser el mejor, ¿no? Digo, de tener que ir a trabajar en estas condiciones es algo que uno no desea, ¿no? Desearía que esté todo en regla. La verdad que nosotros nos preparamos todo el año para poder trabajar con mucha ilusión, muchos chicos que son nuevos, que han estudiado casi 2 años en la escuela de guardavidas. Sí, bueno, como verás, tenemos un rato para charlar de esto, yo sé que los tiempos de las radios son cortitos, así que te agradezco de corazón y les mando un abrazo y un feliz año nuevo. Igualmente para vos y para todos ahí, tus seres queridos. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. La palabra de José Especial, entonces, allí el representante de Sugara, lo decíamos, y esta situación concreta de reclamo salarial y también de mejoras en las condiciones de trabajo para los guardavidas.